La luna y el niño juegan un juego que nadie ve. Se ven sin mirarse, hablan lengua de pura mudez. ¿Qué se dicen? ¿Qué se callan? ¿Quién cuenta una, dos, tres? ¿Y quién tres y dos y uno y se vuelve a empezar después? ¿Quién se quedó en el espejo, luna para todo ver? Está el niño alegre y solo. La luna tiende a sus pies, nieve de la madrugada, azul del amanecer. En las dos caras del mundo, la que oye y la que ve, se parte en dos el silencio. La luz se vuelve al revés, y sin manos van las manos a buscar quién sabe qué. Y en el minuto de nadie pasa lo que nunca fue. El niño está solo y juega un juego que nadie ve. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. Duérmete, niño del alma, que velo tu sueño. Duérmete, niño del alma, que seco tu llanto. Duérmete, mi niño, duérmete. Duérmete, mi niño, duérmete. Los niños son el 45% de la población de América Latina. La mayoría de los niños son pobres y la mayor parte de los pobres son niños. Cada vez más se trata de un fenómeno urbano. Por ejemplo, un 64% de la población menor de 15 años en 1985 vivía en o en torno a la ciudad. La situación de los pobres empeoró por la crisis de la deuda exterior que irrumpió en la región durante los años 80. Una responsabilidad importante se debió a factores internos: subdesarrollo, mala administración de los recursos nacionales y en especial del Estado, corrupción. Tampoco se puede descartar la influencia de factores externos: préstamos fáciles a gobiernos insolventes, aumento de los intereses, proteccionismo comercial. El porcentaje de familias pobres aumentó. Los niños son particularmente vulnerables. Debido al desempleo y al subempleo de los padres, se reduce la disponibilidad de alimentos. Disminuye el gasto público por las políticas de ajuste y de reestructuración estatal, lo que trae como consecuencia un bajo nivel en el cuidado de la salud y la educación. La familia posee en América Latina sus propias características. La historiadora argentina residente en Holanda, Susana Menéndez. Cuando hablamos de familia, generalmente, y cuando se habla de la relación del niño en la familia, se habla de familia como si fuera un concepto universal, como si familia fuera algo que todos nosotros sabemos de qué se trata. La realidad cotidiana nos enseña que hay muchos tipos de familia, que familias son cosas muy distintas, que familia es algo muy distinto en una sociedad islámica que en una sociedad occidental como la Europa occidental o en una sociedad tercermundista como puede ser Asia, África o América Latina. Con respecto a América Latina, hace poco se ha publicado, bueno, no hace poco, pero en el año 1987, UNICEF publicó un examen, un estudio sobre las formas de familia y las estrategias de vida de esas familias en América Latina. Todo esto en referencia, por supuesto, a la crisis que explotó en los años 80 con la deuda externa y que continuó con todas las políticas de ajuste estructural que significaron para la población de América Latina un alto grado de pauperización. Con respecto a las familias, podemos decir de que uno conoce en estos momentos y se sabe que en América Latina el 40% de todas las familias cuentan con solo un jefe de familia y que ese jefe de familia es mujer. Esto significa que para los niños la ida a la escuela, las obligaciones cotidianas o el recibimiento del niño de la escuela, escuchar los problemas de los chicos, estar presente en el hogar para poder darle esa ayuda necesaria que tienen todas las criaturas en el periodo de crecimiento, es casi imposible, porque esa persona tiene también que tratar de traer el pan a la mesa, el pan que esa criatura tiene que comer. Otro tipo de familia muy conocida es el caso de que, a pesar de que existen dos personas en el hogar, el padre está siempre ausente. Esto se debe a varias causas, entre ellas podemos nombrar el caso de la migración, generalmente por casos de trabajo. En la zona donde la familia vive no hay trabajo y el padre tiene que emigrar para poder conseguir trabajo en otras zonas. Se da mucho en zonas fronterizas y uno de los casos más conocidos es el de México. Otros casos también es cuando el padre está ausente, simplemente por pautas culturales, donde la familia y los hijos siempre estuvo a cuidado de la mujer y el padre parte simplemente porque se siente asfixiado en el hogar o porque tiene que partir, porque los hombres no se quedan en casa. Y otra situación es el caso, por ejemplo, en zonas urbanas sobre todo, cuando conviven bajo un mismo techo en una familia hijos de diferentes matrimonios. Todas son situaciones donde las criaturas están muy lejos de estar en una situación ideal, en la que generalmente se basan psicólogos cuando hablan de teorías acerca de la posibilidad de mantener al niño en una situación ideal en la casa, y nos cuentan a los padres cómo tenemos, por supuesto, que criarlos. Lamentablemente, en muchos casos, o en la mayoría de los casos en América Latina, los padres no tienen tiempo para esas cosas. Tienen que salir a trabajar, tienen que salir a tratar de buscar el pan cotidiano de los niños. Y la última familia que me gustaría nombrar, que es una muy conocida y siempre se la conoce por su nombre en inglés, es la famosa familia extendida. Y con esto me refiero a las familias cuando realmente diversas personas de una misma familia son llamadas a colaborar tanto en la canasta familiar como en la crianza de los niños. Y se da mucho en América Latina tener a una tía, a una abuela, al abuelo o a una hermana que forman parte de ese núcleo familiar que juntos llevan adelante las obligaciones y los derechos, y también los placeres, por supuesto, de la vida familiar. Todos estos antecedentes de la necesidad de salir fuera del hogar para los padres a buscar el sustento diario, ¿va a incidir en consecuencia, a su juicio, negativamente en la educación y formación de las niñas? No tendría por qué serlo así, pero digamos que habría que diferenciar en los casos en que una familia de clase media sale de repente ya no solo el padre, sino la madre también, sobre todo en las zonas urbanizadas de América Latina, a buscar el sustento, y tienen la posibilidad de mandar a una criatura a una guardería infantil o de tener a una muchacha, como se dice en América Latina, que de alguna forma reemplaza a la madre en el recibimiento del chico. Ahora, la realidad es que cuando la criatura es dejada totalmente sola en el hogar, ¿Qué sucede? Y que es una realidad que habíamos, en los años 50 a los 70, habíamos tratado de solucionarla en América Latina, que nos vuelve, nos retrotrae a situaciones de principio de siglo. La mayoría de los niños abandonan la concurrencia a la escuela primaria, por ejemplo. En algunos países se da menos, como es el caso de Argentina, de Chile o de Uruguay, donde la escuela primaria es generalmente terminada por los niños. La deserción escolar se produce en la escuela secundaria. Pero tenemos regiones de América Latina y del Caribe, por ejemplo, como Haití, donde la deserción se da directamente en el primero o el segundo año de escuela primaria. O sea que los niños necesitan desde ya alguien que les muestre los límites y las posibilidades, no los límites desde un punto de vista coercitivo, pero sí que sea un ejemplo. No debemos olvidarnos desde ya que para los niños la primera relación societal que tienen es con su familia. Ellos no se enfrentan a la sociedad sino por medio de su familia, hasta que después, con la escuela primaria, realmente comienzan una vida social. O sea, el hecho de que en la casa no exista quien los reciba, no exista quien le dé las mínimas necesidades, y seguramente en el caso de niños de 2 o 3 años que necesitan alimentación, bueno, son cosas que evidentemente van a influir en la infancia en América Latina. Y si pensamos que los niños son el futuro de nuestro continente, creo que es una situación bastante preocupante. La historiadora argentina residente en Holanda, Susana Menéndez. Pero hay otros niños que no tienen sueño, pero hay otros padres que no tienen canto, solo tienen el miedo a la muerte y al miedo. Son los más ofendidos por guerras y hambre, son los siempre ofendidos por la fuerza del fuerte. Un tipo de desarrollo en el cual los grupos pobres han resultado ser los menos favorecidos y castigados debe llevar a una redefinición y a un compromiso político diferente. Con otras palabras, el desarrollo debe concebirse como un movimiento cuya máxima prioridad sea satisfacer las necesidades esenciales de toda la población. Cuando las consecuencias de la crisis se manifiestan en indicadores vitales, tales como el incremento de la mortalidad infantil, el porcentaje de recién nacidos con bajo peso, bajas tasas de escolaridad, problemas de salud pública, aspectos demográficos, producción, empleo, medio ambiente, es preciso olvidar por un momento las cifras y manifestar que esta situación es simplemente una injusticia social. Tolerar que los problemas económico-políticos mundiales se resuelvan a expensas del desarrollo físico de los niños es la negación de todo comportamiento civilizado. Por eso, los gobiernos deben cumplir con dos tareas esenciales, asegura la señora Gloria Tujab, de Guatemala. Creo que debe ir precisamente dirigida la preocupación de los mandatarios en revisar y ocuparse de no solo las causas, sino cuáles podrían ser las soluciones inmediatas de esa niñez. Porque de hecho, si son producto de procesos muy violentos, estos niños ya vienen con ciertas complicaciones, y hablo de una mayoría, y fundamentalmente la población indígena, dado aquel número tan grande, el índice tan fuerte de huérfanos que tiene Guatemala como producto de la violencia. Y si también tomamos en cuenta aquellos niños producto de esos procesos de violencia que han emigrado a la ciudad, viviendo en condiciones pésimas en áreas marginadas o marginales, como le llaman. Estamos hablando de la niñez y de la juventud, que son dos etapas de la vida de la población que son sumamente interesantes, pero que si ellos están viviendo en condiciones malas en todo sentido, no puede hablarse mucho de perspectivas buenas para ellos. Le decía de la población marginada, que son los indígenas. Son aquellos indígenas que no solo están en el área rural, sino en áreas marginales en la ciudad. Claro, todo esto tiene que ver como producto de procesos tan violentos que han vivido los países de la región, como le dije al principio. No solo los gobiernos de América Latina tienen una gran responsabilidad en el tema de la niñez. También corresponde a otras instituciones públicas y privadas atender a la infancia. Muchos jefes de gobierno tienen voluntad política, pero necesitan de una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Yo veo que tienen el interés muchas veces, pero que hace falta una orientación. Y la orientación se la debemos dar nosotros, los interesados en que los procesos cambien. Porque ciertamente estamos muy acostumbrados al sistema presidencialista, a que todo lo debe solucionar el mandatario, y creo que debemos cambiar. Considero que debemos ya darle un giro distinto a las acciones y a las estrategias. También nosotros, como parte de poblaciones grandes y que de alguna medida estamos comprometidos en nuestros países y con nuestros pueblos, debemos también indicarles, en cierta medida sugerirles, tal vez orientar las estrategias, y en la medida en que ellos también estén interesados en tomarlas en cuenta. La señora Gloria Tujab, de Guatemala. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra, donde duerman los niños y canten los padres, y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas, y una tierra con lirios y ríos y árboles. Hay que hacer de este mundo una casa sin rejas. Las dificultades económicas hacen difícil a los padres la tarea de proveer de los cuidados básicos y el cariño necesario a sus hijos. Así, el abandono y la indiferencia se transforman en una solución común. Como consecuencia, los niños son empujados a las calles de la ciudad. Allí deben valerse por sí mismos y ganar dinero para contribuir al ingreso familiar. Recurren a estrategias de supervivencia a las que rápidamente la sociedad califica de asociales: mendicidad, prostitución, robo, drogas. Los resultados son casi siempre negativos. Venga conmigo a una calle cualquiera de América Latina para conversar con un niño de la calle. José, ¿cuántos años tienes? 14. ¿Y desde cuándo que estás en la calle? Yo estoy desde la calle desde 8 años. ¿Por qué? Porque me ha gustado vagar siempre y me gusta andar en la calle. ¿Y qué es lo que haces concretamente en la calle? Yo lustro. Lustro, a veces vendo chicle. A veces me llevo vagando ahí en la calle Real. ¿No has ido a la escuela? Sí, he ido. ¿Cuánto tiempo? 4 años. ¿Y después ya no más? Ya no más. ¿Pero sabes leer y escribir? Sé leer y escribir. ¿Y tus padres? ¿Mis padres? Sí. Mis padres ahí están en Siguatepeque. Mi papá ahí se separaba de mi mamá. Oye, ¿y cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué es lo que piensas tú hacer? Todavía no lo tengo pensado, qué es lo que voy a hacer. Oye, muchos niños de la calle utilizan el pegamento, ¿tú también? Sí. ¿Por qué? Bueno, lo utilicé porque me enseñaron a mí a oler pegamento y me acostumbré. ¿Pero qué sientes tú con oler pegamento? Bueno, siente uno bolo, no siente hambre, pues, no siente frío, no siente nada, pues. ¿Y cuánto tiempo que lo estás usando? Ya tengo 2 años de usarlo ya. ¿Y cuántas veces por semana? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Y dime una cosa, ¿a ti te gustaría dejar la calle o no? Si me ayudan, sí. Este niño es como tantos otros que deambulan por las calles de América Latina. Los mal llamados grupos de limpieza están empeñados en asesinarlos, como si la pobreza pudiese eliminarse con la muerte. Pero hay otros padres que cantan de miedo a no cantar. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra donde duerman los niños y canten los padres. Y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas. Y una tierra con lirios y ríos y árboles. Hay que hacer de este mundo una casa sin reja. Es preciso ver al niño como ser humano pleno, para quienes rigen todos los derechos fundamentales. Sin embargo, estos derechos son violados a diario. Cuando decimos derechos fundamentales, nos referimos a la integridad física, a la libertad de reunión, de expresión, a la alimentación, educación y salud, en suma, a una vida digna. Hasta ahora no se está en condiciones de resolver satisfactoriamente los problemas derivados de la pobreza en América Latina. A pesar de ello, el tema de la niñez ha experimentado profundas reformas. La más alentadora de ellas, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1990. La señora Araceli Bricio de la Hoz, investigadora de la Universidad de La Cruzana, México. Recientemente se dan a conocer públicamente en más de 70 países, pero estos derechos se vienen trabajando desde hace más de 10 años, con reuniones periódicas, con intervenciones de representantes de diferentes países y viendo y analizando, reflexionando, haciendo debates muy fuertes sobre algunos problemas específicos de los niños, de la niñez. Por ejemplo, en Argentina, el secuestro de los niños, el problema de las abuelas de la Plaza de Mayo, el problema del trabajo infantil, las adopciones internacionales, el tráfico de niños, tráfico de órganos, que unos países lo reconocen y otros no. Pero yo creo que un punto esencial de la convención, o más bien varios de los puntos esenciales de la convención, son, por un lado, el reconocimiento de que el niño es una persona, de que no estamos esperando a que crezca para poderle dar un reconocimiento de persona, sino que el niño es una persona. Otra es que tiene los derechos inherentes a la persona, que no son los derechos minimizados de un adulto, sino que son derechos específicos de los niños. Este es un avance también sustancial. Otro punto también que creo que es de importancia esencial es que el articulado de la convención es un articulado integral. Esto quiere decir que no podemos luchar por la salud de los niños, pero por otro lado los vamos a poner a trabajar. O por un lado vamos a pensar que vamos a luchar porque no haya tortura, pero por otro lado, bueno, que los vamos a abusar un poco sexualmente. Entonces, los derechos son integrales. No se puede luchar por un derecho sin afectar el otro. Y esto se me hace una cosa muy importante. Quiero retrotraer la conversación a algunas palabras que dijo usted con respecto de que los niños son personas y en consecuencia tienen que ser tratadas como tal y respetadas en esa medida. ¿Altera esta concepción de alguna forma la relación del niño con sus padres, por ejemplo? Siempre y cuando se conozca, porque aquí el problema es que realmente todavía hay un gran porcentaje de población que desconoce esos derechos. Otra parte que aún conociéndolos no los quiere respetar porque las tradiciones conceptuales de lo que es un padre o una madre o simplemente un adulto, el maestro, por ejemplo, que hace su sustituto del padre, ¿no? Ellos no quieren reconocer que el niño tiene derechos. Y algunos padres me han dicho, bueno, ¿y dónde empiezan los derechos de los niños y dónde terminan los míos o dónde terminan los míos y dónde empiezan los derechos de los niños? Algunos padres dicen, es que yo cuando llego a mi casa tengo derecho a descansar y los niños me dan mucha guerra. Entonces, les grito, los regaño y no sé qué hacer con ellos. Entonces, creo que falta mucho conocimiento de parte de familias, de parte de maestros y en general de autoridades también. La antropóloga Araceli Bricio de la Hoz, de México. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra, donde duerman los niños y canten los padres, y los cielos con pájaros, nubes y estrellas, y una tierra con lirios y ríos y árboles. Hay que hacer de este mundo una casa sin rejas. Participaron en este programa. Presentación, Alfonso Montealegre. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda. Duérmete, niño del alma, que seco tu llanto. Mientras tanto yo te canto y mis males espanto.